Bueno, soy Pablo Lacroix y es mi segundo año ya en el festival. Esta vez vengo de jurado y estoy muy contento por tener esta experiencia de estar acá. El año pasado era la primera vez que venía a México. Estuve con Jaskin y con Carlos y con Cinti en su casa. Venimos para el festival, traje un texto, fue ganador. Y lo más importante, más que el premio, también es que puedo volver. Ve a la gente que quiero, he armado amistades muy lindas acá en México y realmente el festival es maravilloso y espero francamente volver muchas veces más, ahorrando anualmente, no sé, tienen que haber medios para que esté acá nuevamente. Y bueno, más que todo, fuerza para este festival. Siento que deberían ser más preocupados con lo que acá se hace. Esto es un evento muy importante. Hay que entender que también que es interamericano, o sea, no solamente es para gente de México, y debería ser más potenciado. Yo creo que son muy pocas experiencias semejantes a esta, y bueno, eso ya es tarea también de los encargados de cultura en México, de que trabajen de buena forma como debería ser potenciar un festival como este. Y bueno, leeré una pequeña parte del libro que se llama Fractal. La imagen fractal parece un sitio, una coordenada, un punto cardinal, pero no una vía que proyecte el escape. La imagen fractal es un esqueleto que proclama. El lector no sabe cómo observarlo, si por su forma, si por su fondo. Es un símbolo, un atropello, una ilusión, es una presencia tibia, como un pequeño cuerpo que se acuestra sobre otro, y sobre otros, y sobre otros, y sobre otros, y sobre otros, y sobre otros, y sobre otros se proyecta la imagen fractal, como un camino a paso firme que proyecta líneas blancas, como un camino a paso firme que proyecta la ruta, y sobre otros, la imagen fractal se reitera como un camino que pinta la silueta de los hombres y obliga en definitiva a observar cada línea impregnada en la ruta para así observarse, sentirse reflejo, reconocerse en lo blanco. Gracias.